6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Bueno, y seguimos. Por si acaso alguien de los presentes o de nuestros oyentes no lo sabe, nos podéis encontrar en radio.paradigmaradio.org, ¿vale? Y próximamente seremos Paradigma Radio. Con que busquéis Paradigma Radio nos vais a encontrar. Además, estamos en Spotify, tenemos aplicación de móvil, o sea que nadie tiene excusa para no escucharnos, ¿vale? Y entre otras cosas, Enrique, yo he estado pensando alguna vez, ¿eh? No mucho. Ya, ya me está dando miedo. Ya. Hoy he pensado, ¿podemos vivir sin la ciencia? Pues va a ser que no, ¿no? Algún incauto diría, por supuesto que no, pero sería un incauto. Vale, y además, si creemos en la ciencia, tenemos que ser laicos también, ¿no? Bueno, sí, hombre. Porque milagritos la ciencia va a lo justico, ¿no? Efectivamente, y sobre todo que tengamos derecho a techo, que eso lo hagamos siempre con un techo encima nuestra que nos dé protección y que nos dé tranquilidad, ¿no? Es que eso es un sin Dios, ¿eh? Lo del derecho a techo es un sin Dios, ya aquí. Ya está la laica, Lo de la vivienda. Bueno, pues esta broma que estamos haciendo así un poco trufada a tres es porque os vamos a contar otra segunda parte, otro segundo bloque de programa. No por segundos que sean menos importantes, sino porque tenemos, como estáis viendo, un paquete importante, una escaleta suficientemente representativa de cosas de interés, ¿no? Entonces tenemos a nuestros compañeros Manolo Mora y Alicia Jurado, que son los responsables y los culpables de todo lo que sucede en Ciencia Radiante. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Mira que nos estamos compartiendo aquí micrófono y estamos como los Pimpinela, ¿eh? Vaya. Comparten química y micrófono. Sí, sí, sí. Pero deja sitio a Alicia, hombre. No, es que, si no, no hablo, no hablo. Qué chupón es el Manolo este. Buenas tardes. Hola, Alicia. Pero es verdad que somos pimpinela. Que sois pimpinelos, ¿no? Sí, ¿no? Como pimpinelos también pueden llegar a ser en algún momento determinado José Antonio Ná y Ana Baragaña, ¿no? Bueno, podemos llegar a ser, no llevamos muchos años siéndolo. Llevan muchos años de relaciones y nunca mejor eso en un día como hoy, ¿no? Que se expresa de forma de relaciones de afecto cariñoso, laico, por supuesto, ¿no? Y especialmente en domingo, ¿eh? Que además, qué listos sois, cómo jugáis con el domingo laico, ¿sí? Son parejas de hecho y contexto. Claro, pensamiento crítico frente a dogma. Es para hacer un poco de contraprogramación. Era de chica, era la niña repelente del colegio. Sí. Sí, ¿no? Sí, tu amiga. Que no, ¿no? Y luego tenemos también aquí esta tarde a nuestra compañera, a la que vela por el derecho al techo, ¿no? Una representante 50-50, ¿no? Porque la tenemos detrás a nuestra compañera, la de Buenos Aires la tenemos aquí. Madre mía de mi alma. Que la estamos viendo. Bueno, tenemos a Emma, y a Isa desde Buenos Aires. Un fuerte aplauso. Hola, Isa. Hola, Isa. ¿Nos oye? ¿Cómo estáis? Pues, bien. Nosotros aquí una calor que tenemos no aquí. No pierdo la pista. Ahí no llueve ni nada, ¿no? ¿Nos oye, Isabel? ¿Nos oye? Dime. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo va el derecho a techo en Buenos Aires con nuestro amigo Milei? Pues ya se lo podéis imaginar, vamos, yo... es terrorífico la cantidad de gente que hay durmiendo en colchones en la calle, o sea, no se lo podéis imaginar. Se acabó la broma, Era una mueca, pero la cruda realidad es la que manda. Isa está circunstancialmente... haciendo una residencia en Buenos Aires. Emma nos acompaña. Emma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? El 50% de derecho a techo. ¿Y qué tal? ¿Vosotras cómo os animáis a entrar en esta vorágine de la radio? Pues gracias a ti, Enrique. No, no, no, yo no te conozco, no digas eso. Bueno, nosotras tuvimos la suerte de participar en un programa llamado ¿Qué tal cómo estamos? Y ahí surgió la magia y la oportunidad de llevar la plataforma 15M Estos de Socios de Córdoba a Paradigma Radio. Así que ahí estamos. ¿Y desde cuándo estáis haciendo programa? El programa empezamos en marzo de este año pasado, pues ahora dentro de poco un año. Caminito del año, ¿no? Sí. ¿Y estáis contenta? Muy contenta. A mí me encanta vuestro programa, ¿eh? Y además es divertido, ¿eh? Porque no está reñido, antes lo decía Pepe Alonso, que no está reñido la diversión con la seriedad, ¿eh? Y fijaros que dos pimpollos más hermosos nos han salido en la radio contando de cosas tan serias como el derecho al techo, ¿no? Bueno, y a vosotras y a vosotros vamos a intentar hacer un trufado. ¿Cómo se os vincula el afecto a la radio y cómo se hace para hablar en la radio de cada una de las temáticas que tan diversas y diferentes como las que vosotros, la ciencia radiante y divertida, además, ¿no? O sea, esa sí que es una dicotomía. Esa dicotomía no existe. No existe, es divertida, sí, ¿no? Quizás solo está en la mente de los demás, ¿no? Exactamente, la ciencia puede ser totalmente rigurosa, estricta, tener tabulada, ver leyes, y eso no está reñido con que sea divertido, con que sea entretenido, con que sea dinámico. La ciencia, además, es fascinante, y si os parece aburrida, es que os la han explicado mal. Ah, puede ser, como las matemáticas. ¿Quién no ha odiado a algún profesor de matemáticas en su vida? ¿No? Era el torpe, no la matemática, ¿no? Vale. Pero transmitir la ciencia con amor, ¿no? Con mucho amor y con muchísimo respeto. Y sí queremos decir que, aunque el programa vaya en tono un poco humorístico, todos los datos son completamente rigurosos. O sea, el tono no tiene nada que ver con el fondo. Qué bien hablas, ¿no? Y ahora yo que te cuento de esto. Bueno, yo soy la voz mala del garbanzo negro del programa, entonces lo que tiene, ¿no? Pero vamos, es verdad que nos dedicamos, o sea, que lo que hacemos lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísimo amor y con muchísimo respeto a este medio, porque creemos en este medio para difundir eso que hacemos en nuestras aulas, ¿no? O sea, la ciencia va desde lo académico hasta lo social en muchos grados y de muchas formas. Y además la ciencia es necesario que la ciudadanía la respete, no desde el punto de vista de uy, me da temor, sino con su valor, ¿no? El valor de la cultura científica para manejarnos por la vida mejor y de una forma más segura. Y bueno, pues la radio nos da esa posibilidad, la posibilidad de ir lanzando esos mensajes, de ahí el nombre del programa, Ciencia Radiante, que irradia, que quiere transmitirse a todas partes. Qué interesante, ¿no? Lanzar mensajes que sean entusiastas, ¿no? Que sobre todo que se hagan con el afecto y el cariño con el que lo hacen nuestros amigos Alicia y Manolo menos, ¿no? Pero bueno, como tienen que ser dos, pues... ¿Tú me quieres picar? Está bien, está bien. ¿Tú quieres que picar? Después que tiene que hablar. No, Manolo, si en el fondo nos queremos. Pero porque es el 14 de febrero, no te vayas a creer que es por otra cosa, ¿no? Bueno, contadnos, Laico, ¿cómo os vinculáis vosotros a la radio? ¿De qué manera, en qué momento? Bueno, el momento, nosotros creo que por aquí están los creadores de la radio esta, de Paradigma. Córdoba Laica empezó con Paradigma, es decir, no esperó al segundo ni al tercer año ni a ninguno, desde el primer año, y con un objetivo que no es el divertimento radiofónico ni cosas así, sino el intentar... la ciencia, pero también la conciencia y el tener principios de derechos humanos, de igualdad, de separación de la Iglesia y el Estado, de lo que tendría que ser una ciudadanía democrática, etcétera. Y todo, pues bueno, pues, si no lo conoce alguien, pues es un programa que tiene, pues digamos, muy serio, en el sentido de un montón de temáticas interesantes, pero serias, y personajes que son investigadores, que escriben libros, que tienen tal, en fin, que ahora sí necesitamos algunos. Sí. Bueno, el flechazo, más que con la radio, porque hay medios convencionales que silencian muchas realidades incómodas. En Paradigma, como magistralmente plasmó en la viñeta Gobal, el artista conceptual, que tenemos la suerte que colabore con Paradigma, Es una radio que nos permite abrir los ojos, abrir los oídos y hablar en libertad. Lo cual es muy importante porque en nuestro país no hubo una auténtica ruptura con el régimen anterior y nuestra democracia se ve por ello lastrada. Entonces, hay muchas verdades incómodas que están silenciadas. Nosotros tenemos la oportunidad, a través de nuestro programa, de iniciar la verdad para que después haya una justicia y sea una auténtica reparación. Por eso, el tema de nuestro programa, que es una música original de Los Hormigones, es «Hay remedio». Porque realmente puede ser muy desalentador pensar que no hay remedio, pero sí que lo hay. Lo que tenemos que hacer es activarnos y no conformarnos. Tenemos que ser activistas. Ha dicho. Muy bien. No sé cómo tendremos el retorno con Isa, porque estás un poquito lejos. Isa, ¿nos oyes bien? Sí, sí, estupendo. Es más difícil casi escucharla a ella, ¿no? Sí. Bueno, pero aunque sea, tenemos que entender todos, tanto los que estamos aquí presentes como los que nos oyen a través del reproductor o en el podcast, que vamos a tener un poquito de retardo en la respuesta, pero que merece la pena. Hace un momento acabas de hacer una reflexión en línea con la situación que a simple vista has encontrado en Buenos Aires. ¿Por qué no nos hablas un poco de cómo estás encontrando la situación de esa gran urbe del continente americano? Bueno, pues aún llevo muy poquito aquí, solo un mes, pero ya os digo, sin haber todavía podido ahondar demasiado, me sorprendió muchísimo lo que os digo, ¿no? La pobreza, ¿no? Que se ve en cada calle, de cada barrio, ¿no? En cada barrio te asomas a tu calle misma, ve a gente de todo tipo, mayores, pequeños, incluso adolescentes, pues cogiendo comida de la basura, durmiendo en la calle. Y al principio, bueno, digo, yo acabo de llegar aquí, esto es totalmente nuevo para mí, pero al preguntar un poco, ¿esto lleva mucho tiempo siendo así? ¿O es ahora? Y me han dicho, bueno, pues que ha ido creciendo y que la cosa no mejora. Así que, bueno, por eso esta derecha de hecho también aquí, a ver si puedo darle un poco de difusión a este lado del mundo. Pero bueno, aunque sean otros problemas, en Córdoba en realidad tenemos lo mismo. Tenemos mucha gente, muchas compañeras que están amenazadas con perder su casa, su hogar, y bueno, y de este es el origen, ¿no? De por qué empezamos, por qué decidimos hacer un programa dedicado a la plataforma 15M de Desahucio, pues por eso mismo. Yo bueno, y me estoy pegando el rollo, pero yo me pregunto, bueno, ya no hace falta ni que Enrique me haga las preguntas, ya me las hago yo. ¿Por qué, no? ¿Por qué este programa? Pues yo encuentro por qué todos los días, pero hoy especialmente he reflexionado sobre una cosa, y es que no sé si conocéis a Antonio Branchi. Él fue un dirigente del Partido Comunista Italiano y también un gran teórico del marxismo, que sin enrollarme mucho, él hablaba de cómo la clase dominante, la clase alta, controla el poder a través de los medios de comunicación. Cómo los controla los medios de comunicación y a través de ellos, pues controla las opiniones de la gente, ¿no? Y pensé, ¿qué pensaría Granchi si viese El Hormiguero? Bueno, pues nosotras yo creo que buscamos un poco hacer frente a las opiniones hegemónicas contrarias a nuestra clase social, ¿no? Por eso hablamos sobre la ocupación, sobre el alquiler, sobre los fondos buitres y sobre muchos temas, porque, por desgracia, yo creo que tenemos programa para rato. Es más, Isa te ha hecho un pedazo spoiler del programa en toda regla, ¿no? En toda regla. Sin embargo, fijaros, yo quiero compartir con vosotros una cosa. Cuando Isa estaba hablando, y todos estábamos escuchando con mucho interés la crónica que nos retransmite desde Buenos Aires, tenéis que ver la cara de Emma, que se le emocionaba, se le cargaban los ojos de lágrimas del tándem tan magnífico, tan mágico, que hacen Isa y Emma. Emma y Isa, ya me has hecho llorar de verdad, ¿eh? Estaba a punto, me estoy llorando. Qué bien, qué alegría, es un placer tener a gente así en nuestra radio. Que contarnos, por favor, los días y horas a los que podemos, en las que podemos oíros, para que todos nuestros oyentes y el público aquí presente sepa cuándo tiene que poner la radio. Digo yo. Ciencia Radiante se emite los sábados en torno a la hora del aperitivo. La hora estupenda de una caña, tú te pones la caña y el podcast y dices tú, escucha ciencia. Magnífico momento. Pega bien con la aceituna, marida bien con todo. Sí, la ciencia marida bien con todo, eso me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es quincenal, nuestro programa es quincenal. Es cada 15 días, ¿no? De todas maneras, aunque se emite los sábados, el repositorio de todos los programas lo tenemos en la plataforma de Paradigma Radio. Quedaros con Paradigma Radio, que va a ser lo más sencillo, porque en breve vamos a tener el aplicativo en las redes sociales, a través de Spotify, de iVoox, etcétera, ¿no? Vosotros los sábados, de todas maneras, a la hora de las aceitunas, ¿vale? Buena idea. Domingos laicos, espérate, vamos a ver. ¿Quién me sabría decir qué día puede ser el de emisión de Domingos laicos? ¿Cómo ver el espontáneo? A ver, en alto. Sí, señor. Yes. Sí, señor. Y un aplauso, hombre, para este caballero. ¿Y a qué hora? A la hora de la misa. A las 12. ¡Ay! Está todo pensado. Ahí hay un poquito de maldad, Pero bueno, no se olvida, es una fecha y hora que no se olvida. Bueno, que aquí más de uno ha ido a misa de 8, Así que vamos a dejarlo así, ¿no? Porque de 8 de la mañana, Sí, pero desde las 8 de la mañana puede ir a misa y luego a las 12 escuchar el programa, porque nosotros no tenemos nada contra la gente que vaya a misa, allá ellos. Cada cual que haga lo que quiera. Poner razón, sentido común, democracia, esas cosas. Muy bien. Pensamiento crítico. La emisión de vuestro programa es... ¿Cada cuánto? Cada 15 días. Cada también. 15 días, ¿no? Sí. Además, próximamente vamos a tener a alguien importante también, o muy importante en los mentideros laicos, ¿no? Tenemos todos los 109 programas que tenemos ya son todos de primeras figuras y primeras figuras, es decir, personas que han escrito libros. Que son de reconocidos, que salen en la tele, el pederasta, que han sido víctimas de la pederastia, personas que tienen que ver con las inmatriculaciones, con haberse apoderado de cosas, o sea, testimonios y ciencia, conocimiento científico de lo que es el laicismo y de lo que debería ser un Estado democrático. Y derecho a techo, cuéntanos, Emma. Bueno, derecho a techo lo vamos a poner más difícil, porque cada grabamos una vez al mes y suele ser los viernes. Pero he de decir que lo podéis escuchar cuando queráis, siempre que os metáis en Paradigma Radio, y vais a ver que llevamos, pues ya os he dicho, ¿no?, un año grabando un programa cada mes, y la verdad que... según nos venga, solemos grabar los viernes, otras veces ahí está los lunes, o sea que... Bueno, pero ahí está, ¿no? Siempre es buen ahí momento estamos, para grabar. Y además con vocación de continuidad, ¿no? Eso sí. Bueno. Y ya simplemente os contamos que Enrique y Ana y Enrique, estamos los jueves de 6 a 8 en ¿Qué tal cómo estamos? Que es un magazine, sí, ahora es un magazine de 2 horas, como ha contado Ana... y no nos gustan las bromas esas de Enrique y Ana, por favor, absteneros, porque eso está ya muy pasado de moda, sí, ja, vale, me queda con tu cara, Manolo. Bueno, pues es un programa magazine de entrevistas, hacemos una tertulia al final del mismo, una tertulia para intentar buscar ese espacio no reflexionado en los medios convencionales de asuntos que nos importan, que tienen que ver muchas veces con las cosas del comer y del vivir, y del mal vivir, y del bien vivir, lógicamente, ¿no? y nos tenéis, pues eso, los jueves, ¿no? Y Ana quería decir algo para terminar. Venga. Sí, bueno, nuestros programas sobre todo van del lastre que ha supuesto para el desarrollo de este país la alianza trono-altar y la falta de separación Iglesia-Estado. En los siguientes programas que vamos a tenemos en parrilla ya, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Soledad Luque sobre los bebés robados, que es un crimen de género de lesa humanidad que no solo se inició en el franquismo, pero que ha continuado hasta la democracia y perdura hasta nuestros días. Y también vamos a tener la oportunidad de hacer un programa sobre Palestina con un representante de cultura musulmana y otra persona de cultura judía. Entonces, creo que podrán ser de mucho interés y espero que os guste. La verdad que nosotros nos lo curramos un montón, por eso hacemos cada 15 días, porque muchas veces nos basamos en libros o en obras que requieren un estudio exhaustivo para poder entrevistar bien a las personas que tenemos la oportunidad de entrevistar. Sin duda. Y fuera del programa... Enrique decía algo sobre alguna persona que viene no ya al programa, pero sí, bueno, te acabo de decir que va a poder ir unos minutitos al vuestro el jueves que viene, pero es que viene dentro de las actividades que realiza Córdoba Laica, que seguramente que las oiréis, pues la próxima, que es el día 21, dentro de 5 días, vendrá el teólogo Juan José Tamayo al rectorado a dar una conferencia, a presentar su libro Cristianismo Radical. Es decir, Córdoba Laica presenta Cristianismo Radical en Córdoba. Y, no, tiene perfecta lógica, si se sabe lo que es cada cosa, sabiendo lo que es cada cosa. Y luego también en breve, el día 4 de marzo, con motivo de conmemorar el Día de la Mujer, tenemos a Jun Quiñonero. Jun Quiñonero es la persona que representa desde el País Valenciano, pero ha sido de los que, dentro de los bebés robados, junto con Soledad, que acaba de decir Ana, pues un personaje, y viene precisamente al Rey Heredia el 4 de marzo, también otra actividad de Córdoba Laica con movimientos feministas que estarán también en el acto. Muy bien. Y Alicia, ¿qué quiere decir? Un momentín. Nosotros queremos dar un pequeño dato. Porque... Científico, ¿eh? Siempre, sí. Que si no, sí, es que, sí. Que es que los científicos tenemos datos que tenemos que sacarlos. Claro. Entonces, bueno, simplemente deciros que todo esto no queda aquí. Realmente la radio se emite por ondas electromagnéticas que se transmiten a la velocidad de la luz. Hace 100 años, más de 100 años, que estamos mandando esas ondas al espacio. La radio es la creación humana que más lejos ha llegado, ¿vale? Hasta 100 y pico años luz. Lo mismo que lo que estamos hablando aquí hoy y lo que hablamos en todos los programas de Paradigma Radio. ¡Qué bonito! La garantía de ello es que, como poco, hasta Buenos Aires está llegando. ¿No es así? Isa, gracias. Un beso muy fuerte. Ahora que hable Emma, ¿no? Que antes le quito la pregunta, sin querer. Que estamos aquí todo el día chateando y comunicándonos la una con la otra y dice, igual he hablado mucho y te he quitado alguna pregunta. Digo, no, porque ya lo has explicado tú todo, ¿no? Y si quieren saber algo de lo que hablamos en Derecho a Techo, solo tienen que venir al Rey Heredia el primer lunes de cada mes, que es cuando se reúne la plataforma. Ahí tenemos las asambleas, ahí vais a poder ver cómo nos apoyamos, cómo la lucha se desarrolla con muchísimo cariño, con muchísimo amor, ¿no? Hoy es el día para poner tope y freno a esto que pasa cada día y que son los desahucios, y que en Córdoba tenemos esta plataforma y gracias a ella muchos de estos desahucios, diría que la mayoría, se paran. Pues muchas gracias, compañeros y compañeras, gracias por hacer esos programas tan bonitos, por llegar a tanta gente y por hacer que la radio sea especial y mágica, gracias a vosotras y vosotros.